Dieron como 6.000 libras entre la chasis, de troza al 30%, todo sólido. Me metieron una de troza al 50%, esa fue la primera al 50%. Oh, claro, me metieron fuera. Ya, no, figura, ya tratando de hidratar lo más rápido posible para que no, Los médicos se fuera. portaron elegantes. Ya. Pero no, si nos sentíamos mejor, tuvimos un intriga ahí. Y decidieron que era una sala especial. No, era un intriga, no, una sala especial. Yo no, había una sala especial.